en Alrededor de Medianoche. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preus los saluda en esta noche tan linda, tan especial, como todas aquellas en las que nos disponemos a estar un rato entre amigos, pasarla lindo, compartir muy buena música, compartir este ratito semanal de recreo, de muy buena onda, en lo posible, con la buena onda que nos propone la buena música, ¿no? Obviamente. Bueno, en el día de ayer comenzó la primavera, aunque no se note, viste que en el maná que dice arrancó la primavera, algunos dicen, estas cosas que he escuchado por la radio, la primavera realmente comienza mañana 23, pero igual no asomen la cabeza por afuera todavía esperando sentir el calorcito del sol, porque todavía, por lo menos por acá, está bastante fresquete afuera, así que bueno, no importa, sabemos que el calorcito va a venir, por lo menos el calor de nuestra compañía, si cabe, la tibieza o no, tal vez. Pero seguramente que sí, el calorcito de la música que hoy nos va a acompañar, acompañando un poquitito el clima así que invita a estar un poquitín adentro, ¿no? Porque, qué sé yo, los pibes programarían seguramente una música mucho más polentonga, mucho más piripipí, mucho más fuerte, mucho más arriba, pero bueno, salió así, salió tranqui y viene bien igual. Déjame que voy a saludar a una compañera de trabajo que en el día de ayer cumplió añitos, Cecilia Velázquez, que está una nueva amiga de programa, quiero decir, una nueva oyente. Hace poquito que nos sigue, junto a su hijo, Tommy. Así que Ceci, un feliz cumple en el día de ayer. La torta estaba riquísima, me mastiqué la torta que me he comido hoy. La torta riquísima. Bueno, las cortinas que estamos escuchando, también un cumpleañero para próximos días que ya vamos a mencionar. Samara Joy, una chica de apenas 21 o 22 años, esta chica estadounidense, muy jovencita, una voz realmente fantástica la de esta chica, que acaba de debutar para el sello Verb, el popularísimo y celebérrimo sello estadounidense Verb Records. Fíjate cómo arrancó esta chica, ¿no? 22 años tiene y ya debutó para el legendario sello. Publicó Linger Whale este último 16 de septiembre. La acompañan una banda fantástica también, Ben Patterson en piano, el guitarrista italiano Pasquale Grasso, que está programado para más adelante en el día de hoy con su álbum también como líder de banda, Pasquale Grasso. David Wong en contrabajo y Kenny Washington en batería. 22 años, decíamos, esta chica, una celebridad dentro de las redes sociales. Claro, primera estrella, quizá, dice acá, consolidando su estatus, ¿no?, dentro de las redes sociales, como la nueva estrella del jazz de la generación Z. Claro, viste, ahora las pibas y los chicos se mueven en las redes sociales, ¿no?, obviamente, y ella ha logrado acaparar la atención de todo el público joven, pero también de sus mayores, porque ustedes habrán escuchado esta onda así muy, muy, muy clásica, muy del cancionero estadounidense. Y ella lo justifica porque, bueno, dice, yo soy apenas una nena que estoy aprendiendo. Estaba grabando este álbum cuando todavía estaba en la escuela, pero en casa había muchísima música de la de mi papá, ¿no?, de cuando mis padres eran jóvenes. Así que ella se aprendió muchísimo de esa onda. Ruth Cameron, Sarah Vaughan, bueno, obviamente las grandes divas del jazz de todas las épocas. Su papá y sus abuelos también tienen ese linaje musical, actuaban en un grupo de gospel en la ciudad de Filadelfia, los Sabbaths, hablamos de sus abuelos, y su papá también cantante, compositor y productor de un artista gospel, André Crouch. Y esta onda gospel, esta onda soul, esta onda grandes divas del cancionero estadounidense, aprendieron muchísimo en ella, y además también siguiendo un poquitito con la tradición familiar, cantando en la escuela. En la escuela y en la iglesia. En la escuela, dentro de una banda de jazz, la Fordham High School for the Arts, con la que ganó un premio al mejor vocalista en un concurso allí escolar. y obviamente eso fue lo que de alguna manera la potenció a ir a inscribirse en un programa de jazz, y donde ella misma dice se enamoró profundamente de la música. Bueno, ganó un concurso, el concurso vocal internacional de jazz Sarabande, en el año 2019, actuando con leyendas como Christian McBride y Bill Charlap. Fíjate, fantástico. Por ahí ella dice que en las líneas que acompañan el álbum, agradecimiento especial a Barry Harris, pianista legendario, fallecido hace algunos pocos meses, poquito tiempo. Ella dice que fue una influencia enorme para su inicial y muy primeriza carrera. Me inspiraste a mí y a muchos otros con ese fuego para enseñar y tocar que no podía ser atenuado por nada y ni por nadie, escribió Samara en las líneas que acompañan el álbum. En algún otro lugar dice un momentito de una larga nota, dice, todavía soy un estudiante, aunque me haya graduado, así que esto es solo el principio, hay mucho, pero mucho, mucho por venir. Y obviamente que sí, ¿no? 22 años y una voz realmente fantástica la de Samara, que arrancó con todo dentro del movimiento con este álbum debut, Linger Away, publicado por Verb Records el 16 de septiembre de este año. Bueno, ahí fue Samara. Estamos escuchando de cortinas a un álbum fantástico, Angel of the Presence, por el pianista británico John Taylor, acompañado por Martin Franz y Paul Danielson, Martin Franz en batería y el contrabajista danés Paul Danielson. John Taylor cumpliría el 25 próximo, cuando es el domingo, 80 años, falleció el 17 de julio del año 2015, de una forma como le gustaría morir a muchos, ¿no? Sobre el escenario, en una actuación en vivo en Francia, se descompensó y falleció. John Taylor, una de las voces más, musicalmente hablando, una de las voces más dulces, más líricas, que haya dado el movimiento todo. John Taylor, en el día 25 de este mes, cumpliría 80 años. Nos va a acompañar en las cortinas en toda la noche de hoy. Bien, vamos a seguir. Está sonando el teléfono por ahí. No te voy a atender porque va a sonar. Déjame que anuncio esto. Muy lindo esto también. An Evening with Andy James and John Patitucci. Una noche con Andy James y John Patitucci. Publicó Le Coq Records el 5 de noviembre del año pasado, 2021. Not around, but it's uncomfortably near. My old heart ain't gaining no ground because my angel eyes ain't here. Angel eyes that old devil sent, they glow unbearably bright. Need I say that my love's misspent with angel eyes tonight? So drink up all but I've got a run. The facts uncommonly clear. Gotta find who's now number one and why my angel eyes ain't here. Excuse me while I dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue Andy James y John Patitucci en Evening with Andy James and John Patitucci. Una noche con Andy James y John Patitucci. Publicó Records el 5 de noviembre del año pasado, 2021. 17 cortes tiene este álbum, fantástico, muy lindo, realmente lindísimo. Escuchábamos el último, el 17º, Angel Ace, acompañado por una cantidad enorme de figuras que se van rotando en la larga lista de temas. En este caso, Vinícola Yuta, el percusionista peruano, Alex Acuña, obviamente John Patitucci, Bill Conlife y Charlie Bisharat. Pero además también se entrelazan por ahí, se entremezclan por ahí John Cougar, Marvin Smith, Terrell Stafford, Chris Potter, John Beasley. ¿Quién más? Los mencionados anteriormente. Por acá, bueno, Marcus Gilmore. Bueno, fantástico. Chicho Pinero. Bueno, una cantidad impresionante de personal que colabora con este álbum, realmente fantástico, lindísimo. Esta mujer, bueno, de John Patitucci, ampliamente conocida su historia, 40 años de carrera. En pocos días, creo que 20... Bueno, esta semana publica un álbum en vivo. Estaremos ahí atentos. Para poder descargarlo y poder compartirlo en próximas ediciones. Sabemos muchísimo la carrera, o por lo menos el recorrido de la carrera de John Patitucci, poco de Andy James. Esta chica, casada con Piero Patta, un productor italiano, con el que ellas ambos fundaron el sello Lecoq Records, que en algún momento yo pensé que era propiedad del propio Patitucci, porque las primeras grabaciones, un sello muy Nobel, tiene una lista de álbumes muy, muy chiquitita, porque recién arrancan, y además una grilla también de personal contratado bastante pequeña también, así que yo pensé que era propiedad de John Patitucci, porque mucho de lo último de él es editado en este sello Lecoq Records, pero no, es propiedad de Andy James, la cantante, y de su esposo Piero Patta. Esta chica que, fíjate vos, su andar, ¿no?, artístico. Ella comenta acerca de un primer acto en donde, residente en España, se dedicó muchísimo al flamenco. Fue una, y seguramente lo es todavía, una bailarina de flamenco clásico, sumamente exitosa y sumamente premiada también. Llevó una carrera como bailarina de flamenco muy celebrada. Y en este segundo acto, como ella misma lo menciona, ya de vuelta en los Estados Unidos, se dedica muy fuertemente a esta cosa de dedicarse al jazz, ¿no? Lo hace realmente muy bien, tiene una voz realmente fantástica, lindísima. Bueno, ¿qué dice Patitucci de su colega? Andy es una colaboradora muy generosa, flexible, tiene un gran amor por el Great American Songbook. Cuando canta, su fraseo recuerda mucho de los grandes cantantes que crecí escuchando. El estilo en el que canta ofrece la oportunidad de escribir arreglos para orquestas más grandes. Bárbaro, ¿no? Y bueno, James le devuelve el cumplido. John es muy importante para toda mi actuación. Sin la forma de tocar de John me habría limitado en la forma de cantar y abordar cada canción del álbum. John aporta un sonido profundo que me permite la libertad de cantar con mucho humor o sentimiento en mi voz. Me da mucho espacio para crear una interpretación significativa. Bueno, y algunas otras cositas. Dice que quería que la gente se sentara y disfrutara de una experiencia auditiva de sereno placer. John y yo intentamos crear algo fácil de escuchar que dejara que la gente se sintiera bien después. Grabé el álbum en previsión de que la gente no quisiera algo demasiado complicado en este momento en el que nos encontramos. Bueno, las canciones surgieron de forma natural, bla, bla, bla, bla, bla. Solo quería que la gente volviera a encontrar el amor entre sí después de la era de COVID, dice Andy James, con este álbum que, según ella misma cuenta, fácil si se quiere de abordar, pero una complejidad musical realmente muy, muy agradable, muy llevadera y de alto nivel. An Evening with Andy James and John Patitucci, Lecoq Records, 5 de noviembre, año 2021. Bien, así fue. Estamos escuchando de Cortinas, el álbum publicado por el sello Camp Jazz, el 15 de junio del año 2005, Angels of the Presence, un álbum fantástico en trío, liderado por el pianista británico John Taylor, Martin Franz, baterista, y Paul Danielson en el contrabajo, un álbum grabado entre los días 17 y 18 de octubre del año 2004. John Taylor cumpliría años, 80 años, el 25 de septiembre próximo. Falleció el 17 de julio del año 2015. Muy bien, vamos a seguir con él a lo largo de toda la noche. Sigamos a verla ahora. Bueno, Roxana Ahmed. Para cerrar este bloquecito con las chicas, ustedes saben, arrancamos siempre con las chicas. Roxana Ahmed, la cantante argentina, radicada en los Estados Unidos, vuelve a sorprender con un álbum realmente fantástico, unánime. Publicó Sony Mix Latin el 16 de septiembre de este año. Estas horas de tristeza infinita, cuando tu ausencia pesa más en mi vida, cuántos recuerdos llenan mi alma dormida. Aquellos besos que quemaban mis labios, aquellas cosas que temblando decías, ¿dónde han quedado? Ya estoy cansada de esperar y de llorar. Y ya no puedo soportar. Yo te sigo sigo queriendo y por quererte ya estoy enloqueciendo y poco a poco me olvido de vivir. Te sigo queriendo y por quererte ya estoy enloqueciendo y poco a poco me olvido de vivir. Música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. Qué lindo lo que escuchamos. Roxana Ahmed, Unánime, publicó Sony Music Latin 16 de septiembre de este año. La base con la cual ella debutara en los Estados Unidos, su álbum debut, fue hace del año pasado, un álbum que obtuvo dos nominaciones a los premios Grammy. La base, decíamos, junto al pianista estadounidense de origen cubano, Martín Bejerano, Eduard Pérez en bajo y Ludwig Afonso en batería. Una pila enorme de músicos invitados. Fíjate, Chucho Valdés, Niño Josele, el español, nuestro compatriota Pedro Aznar, Chico Piñero, el brasilero, Julio Reyes Copelo, colombiano, Tony Zúcar, Perú, Linda Briseño, Venezuela, haciendo sus aportes en este álbum que tiene su porqué, ¿no? De esta grilla con muchos músicos latinos. Esta chica que hace algunos años está radicada en los Estados Unidos y, bueno, obviamente ya tiene una carrera sumamente afianzada allí. Decíamos, ¿no? Esta Ontology es el álbum que publicó el año pasado, 2021, un álbum aclamado por la crítica. Ya decíamos, con dos nominaciones a los premios Grammy en la categoría Mejor Álbum de Jazz Latino y Mejor Arreglo. Ella comentaba en aquella oportunidad que, dice, los medios de comunicación internacionales me entrevistaron más que nunca en toda mi carrera. Todos querían saber mi conexión con el jazz latino, dice ella. Y así que, bueno, la percepción que ella misma cuenta acerca de cómo en fuera, ¿no?, ya sea en Europa o en Estados Unidos, acerca del jazz latino, incluso también mucho por aquí también, ¿no?, esta cosa de que remite a los sonidos caribeños, cubanos, puertorriqueños, venezolanos. Y ciertamente en el espíritu del jazz latino, obviamente que América Latina es mucho más que ese pedacito, esa porción de territorio. Así que ella cuenta, dice, me di cuenta que latino es un concepto muy abierto. Puede que se asocie tradicionalmente a la zona del Caribe, pero en Sudamérica tenemos otras influencias y diferentes formas de abordar una fusión con el jazz. Por ejemplo, incluso cuando cantamos en español, el fraseo, el color y el humor de nuestra música son muy diferentes. Así que llegué a la conclusión de que tenía que hacer un disco con colaboraciones de artistas latinos, pero para experimentar y no ceñirme a los estilos tradicionales. Así que echó mano de un montón de músicos latinos, obviamente latinoamericanos, latinos en general, porque está Niño Josele, el músico español. Qué lindo esto, realmente lindísimo. Un recorrido también por la música, obviamente, de Mais, pero también hay algo de Flaco Spinetta por ahí, de Alberto Gismonti, el pianista y guitarrista brasileño, y además temas propios para este álbum Unánime, por Roxana Ahmed, publicado por Sony Music Latin el 16 de septiembre de este año. Lindísimo, fantástico, ¿eh? ¿Qué fue lo que escuchamos recién? Déjame ver qué veo por aquí. En Mi Soledad. Lindísimo, ¿eh? Muy, muy lindo. Bueno, hasta ahí las chicas. Hasta ahí las chicas. Vamos a seguir ahora con esto, el chico de tapa, o los chicos de tapa, liderados por el saxofonista alemán Daniel Gubelman, con una de sus formaciones, tiene varias, la Five on Fire, además con una enorme orquesta, publicó Eternal Movement, Movimiento Eterno, por el sello Solo Música, el 16 de septiembre de este año. Thank you. Ananda me llama por el intercomunicador. Me dice, che, ya estás corriendo la cortina. Me había quedado, pero recontra colgado. Mamita querida. Bueno, esto fue recién. Ahí se escucha la risa de Ananda. Eternal Movement, el movimiento eterno por la Five on Fire, junto a la, a ver cómo me sale, Music Collection Winterthur. Madrecita querida. Bueno, esta última formación, una formación de cuerdas que participa junto a la Five on Fire, una agrupación estable, una de las agrupaciones que tiene el saxofonista tenor y soprano suizo, yo había dicho alemán, suizo, que tiene ha tenido una formación año 2014, dice por acá, no, en realidad no sé el tiempo que ha estado por aquí. Si fue nada más que en el año 2014, hablo de por acá, por la ciudad de Buenos Aires, me refiero. Si ha sido nada más que ese año y no mucho más, bueno, obviamente el hombre quedó prendado de la música, de las influencias musicales de nuestro país y de la región, porque participó tomó clases formales de música de composición clásica y moderna con Daniel Héctor Montes, aquí en la ciudad de Buenos Aires. Y aparentemente el hombre quedó muy prendido de esto. Obviamente Piazzolla anda mucho por ahí también. Le dedica dos temas, Preludio de Buenos Aires, arreglos para una orquesta de cuerdas, y pegadito un arreglo para cuarteto de cuerdas, Preludio de Buenos Aires. Pero abre con El Río de las Estrellas, una imagen que seguramente le ha quedado pegada de su paso por el desierto de Atacama, y ese cielo límpido, tan profundo, donde se te caen las estrellas, ¿no? Así que ahí el hombre que ha quedado también muy prendido de aquella experiencia, le dedica el primer corte. Escuchábamos el último, de Warrior Jean. Fantástico esto, ¿eh? Realmente muy muy lindo. Un ejemplo más de esta cosa alucinante, para mí por lo menos, que inauguró Charlie Parker allá por los años 50, cuando decidió tocar música de jazz con cuerdas. Algo que en algún momento lo hemos comentado, ¿no? Algo que casi que odiaba, ¿no? O sea, mirá lo que me obligan a hacer, porque había como una cuestión contractual. Fíjate lo que tengo que hacer, tocar jazz con una formación de cuerdas. ¡Qué feo! Pero fundó escuela, y no voy a decir que fue el iniciador de todo, por aquella época fue un comienzo, pero obviamente la música clásica y el jazz se llaman unos a otros, y si no hubiera sido Charlie Parker con aquella grabación, seguramente no mucho tiempo después esa relación se hubiera afianzado, ¿no?, fuertemente, como lo sigue siendo hasta el día de hoy. Muy, pero muy, muy lindo. Bueno, algunas cositas más, pero dejémoslo por ahí porque fíjate la hora que es. Five on Fire y Eternal Movement publicó Solo Música el 16 de septiembre de este año. Bueno, fantastic. Sigamos. ¿Con qué? Bueno, un guitarristas, hasta casi el final. John Purcell, 180, publicó Origin Records 16 de septiembre de este año.

Pienso a menudo en música. Vivo mi sueño despierto en música. Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Bien, este fue John Purcell, 180, publicó Origin Records el 16 de septiembre de este año, un típico trío de jazz con órgano Hammond, el de John Purcell, Pat Bianchi a cargo del órgano Hammond, Jason Timman en batería y percusión, dos músicos invitados, Darsen Purcell en voces en tres de los temas, Darden Purcell, una voz femenina muy, muy, muy bella, muy linda, y Bean Patterson en trombón en el último de los temas. Este muchacho, que como decíamos, continúa con la tradición de órgano en los tríos de jazz, rindiendo homenaje a los héroes del hard bop, Pat Martino, Grant Green, Wes Montgomery, por ahí George Benson también, pero al mismo tiempo también fuerte influencia de músicos más modernos, más contemporáneos, como Scofield, Mike Stern, Peter Bernstein, quien este último tiene palabras muy elogiosas para Cohen Eilig con su música. También dentro de su derrotero musical y profesional, ha sido larguísimos años guitarrista de uno de los conjuntos o grandes bandas de las Fuerzas Armadas estadounidenses, la de Airmen of Note, durante la cual grabó y giró durante muchísimo tiempo. Eso fue entre los años 96 al 2004, y en la actualidad es el guitarrista del conjunto de jazz Commodores de la Marina estadounidense, con sede en Washington, además de también de tener sus compromisos profesionales como docente en varias universidades estadounidenses. ¿Qué es lo que dicen sus colegas? Hablamos de Pat Martino. Pat Martino falleció hace muy poquito tiempo, muy poquitos meses. No puedo encontrar las palabras que transmitan los sentimientos que surgen de la presencia de un gran jugador, dice Martino. Sucede de vez en cuando y ahora es una de esas veces. Peter Bernstein, otro gran guitarrista, con esta colección de originales interpretados por un grupo de grandes músicos, John, demuestra su maestría y madurez como intérprete y compositor del más alto nivel. Las melodías son variadas y muy bien elaboradas, y John muestra su gran alcance como guitarrista. Esta es una hermosa colección de historias musicales. Bueno, y hay más, hay mucho más. Todos elogios para este muchacho, que grabó una treintena de álbumes y ha participado en otros tantos, con este particular recorrido musical, como decíamos, dentro de las bandas estadounidenses, que son muy pródigas, ¿no?, en cuanto al semillero, porque muchos músicos han participado y han hecho sus primeras armas dentro de las bandas militares. John Purcell, realmente lindísimo, ¿eh? Muy bien. Vamos a dejarlo por ahí. Estamos escuchando de cortinas a John Taylor junto a Martin Franz y Paul Danielson, Angels of the Presence, publicó Camp Jazz el 15 de junio del año 2005. Esto es porque el próximo 25, John Taylor cumpliría 80 años, recordemos que falleció en el año 2015. Comentábamos hace unas pocas semanas atrás, cuando también escuchábamos parte de su música. Este hombre se descompensó en una presentación en vivo en una localidad francesa. Se descompensó un paro cardíaco. Murió en el escenario, como tantísimos artistas dicen desear hacerlo, ¿no? John Taylor. Un hombre que un legado musical realmente fenomenal y un toque bellísimo, un lírico, como pocas veces he escuchado yo en el piano, John Taylor. Muy bien, vamos a seguir con esto. Decíamos en el blog, en la web, se coló esto, porque yo lo había dejado un poquitín de lado afuera, en otras salidas anteriores, pero en esta vuelta cuadraba bien. Se coló entre los guitarristas el cuarteto Joshua Redman, Brad Mandeau, Chris McRae, Brian Blade. Long Gone publicó Nonesuch Records el 9 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. El saxofonista Joshua Redman reunió esta banda allá por los años 90, debutando con un álbum Mood Swing en el año 94, un álbum que recibió elogiosas comentarios acerca de la prensa, además de haber sido también número uno en la lista Current Traditional Jazz Albums en los Estados Unidos y número uno de la lista Jazz and Blues del Reino Unido, además de dos nominaciones al Grammy. Hablamos de su álbum debut en el año 94, Mood Swing. Duró muy poco aquella agrupación, este cuarteto liderado por el saxofonista estadounidense Joshua Redman. Un año y pico, un año y medio aproximadamente, 26 años después, se volvieron a juntar para Run Again, un álbum publicado el año pasado, 2020. Y ahora, este segundo encuentro, Long Gone, el álbum que acabamos de escuchar recién, publicado por el sello Nansash Records el 9 de septiembre de este año. 26 años habían pasado como grupo, ¿no? Obviamente tocan, se reúnen, se juntan, se cruzan en algunos festivales, pero como grupo habían pasado 26 años hasta que el año pasado se volvieron a reunir para este Round Again. ¿Qué es lo que dice Joseph Redman, ¿no? Me di cuenta casi inmediatamente de lo que esta banda no iba a permanecer junta mucho tiempo. Habla de aquellos comienzos, ¿no? Claro, obviamente son todas celebridades dentro de... Cada uno brilla por mérito propio. Hablamos del pianista Brown Meldau, del contrabajista Christian McBride y de Brian Blade a la batería. Son celebridades en sí mismas. Cada uno además tiene sus propios proyectos. Así que él decía, bueno, me di cuenta, ¿no?, que esto no iba a durar mucho tiempo. Eran sin duda para nuestra generación de los más consumados e innovadores en sus respectivos instrumentos. Sabía mejor que nadie lo increíblemente afortunado que era tener incluso ese corto tiempo con ellos. Bueno, muchísimo tiempo después vuelven a reunirse como grandes amigos, como publicó una prestigiosa publicación online. El disco se parece mucho a la ocasión en la que viejos amigos se reencuentran después de un prolongado intervalo de tiempo y descubren que los rasgos que los unieron por primera vez no lo siguen siendo abundantes, sino que se han hecho más duraderos con el paso del tiempo. Fantástico, ¿eh? Muy, muy lindo. Joshua Redman, Brad Mandau, Christian McBride, Brian Blade, Long Gone, publicó Nansash el 9 de septiembre de este año. El álbum contiene todos temas originales del saxofonista. El último corte, Rejoice, de 12, casi 13 minutos, capturado en vivo en el San Francisco Jazz Festival. Este tema, Rejoice, corresponde a su anterior álbum, publicado en el año 1994, Mood Swing, Rejoice. Bien, fantástico, ¿eh? Allá fue. Seguimos con los guitarristas. Julian Leitch, With a Room, publicó Blue Note Records el 16 de septiembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresso. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Bien, este fue Julian Leitch, View with the Room, publicó Blue Note Records el 16 de septiembre de este año. El trío básico, completado por Jorge Rueder en contrabajo, Dave King en batería y el invitado especial, el guitarrista también estadounidense, Bill Frisell, en guitarra eléctrica y barítono. ¿Qué es lo que dice este muchacho acerca de este álbum realmente fantástico? En muchos sentidos he querido hacer este disco durante años, viene de una línea de investigación musical. ¿Se puede tener una orquestación exuberante combinada con un sentido orgánico de la improvisación y la agilidad de un pequeño conjunto? Bueno, la respuesta sigue. Vino de algunas de las referencias históricas que me importan de la guitarra eléctrica. Hay un cierto linaje que surge de los primeros pioneros como Jimmy Bryan y George Burns y Charlie Christian también, donde hay esta volatilidad casi eléctrica en el sonido. Es bello y agudo a la vez, es tenue y cálido, pero también un poco descarnado. Al pensar en la orquestación para este álbum, quería fomentar ese punto y ese punto de esa flecha, dice el guitarrista. Para ello, invitó especialmente al guitarrista Bill Frisell, ¿no? Bill, por sí solo, es una fuerza orquestal icónica, pero lo que me encantó en nuestras conversaciones sobre este disco es que Bill respondió al instante. Está bien, lo entiendo perfectamente, dice Bill. Sé qué frecuencias quieres hacer estallar y sé lo que representa para el linaje de la guitarra de jazz. Bill está en esta sintonía con estos matices del viaje de la guitarra y fue divertido hablar ese lenguaje de forma nativa juntos. Y concluye, no hay nadie en quien confiaría más que en Bill Frisell para entrar en nuestro ecosistema de trío y ser capaz de expandirlo al tiempo que lo abraza totalmente. Se convirtió en una hermosa colaboración que logró que la experiencia Technicolor que he estado buscando. Bueno, lindísimo, ¿eh? Cortito para mi gusto, 10 temas, todos muy cortitos, pero el típico sonido de la guitarra de Julian Leitch con todo este baje que aporta Bill Frisell y sus compañeros de banda de hace algunos años, Jorge Rueder y Dave King. View with a Room publicó Blue Note el 16 de septiembre de este año. Fantástico, muy, muy lindo. Bueno, nos quedan, estamos bien con la hora. ¿Cómo me estoy cuidando con el bla bla, eh? Vamos con esto ahora. El guitarrista italiano Pasquale Grasso, Bebop, publicó Masterworks el 17 de junio de este año. Thank you. Estás en tu radio, estás con amigos, estás en Alrededor de Medianoche. Este fue el guitarrista italiano Pasquale Grasso. Bebop publicó Sony Music Masterworks el 17 de junio de este año. Ari Roland en contrabajo, Kit Bala en batería, la voz de la cantante estadounidense Samara Joy, que escuchábamos al principio de nuestro espacio con su álbum debut Linger a While, publicado por el sello Verb, hace también unos poquitos días. Bueno, devoluciones de favores porque trabajan juntos hace algún tiempito. Este muchacho que ha lanzado una serie de álbumes homenaje a los héroes del jazz de todas las épocas, por allá en el año 2019, publicó Solo Standards, Solo Ballads, Solo Holiday, y homenajes a los grandes como Monk, Charlie Parker, Bud Powell. Y ahora, con el sexto álbum para el sello Sony Music Masterworks, filial Italia, este homenaje a los pioneros del bebop, Dizzy y Charlie Parker. ¿Qué es lo que dice este muchacho acerca de la voz de la cantante invitada, la jovencita de 22 años, Samara Joy? Vienen trabajando juntos desde hace un poquito tiempo, del año 2020, Y dice que, bueno, es increíblemente talentosa. Estoy encantado de actuar con ella noche tras noche. Nos divertimos mucho juntos, dice el guitarrista Pasquale Grasso. Gran álbum este, Bebop. Muy, muy lindo. Bueno, algunas, muchas cosas más, pero dejémoslo por ahí porque increíblemente vamos a entregar. Ahora, no viene nadie después, ¿no? Nos vamos. Pero si lo hubiera, te entrego el programa justito. Nos vamos a ir con este cambio de ritmo. ¿Viste esta cuestión de la, catalogar la música por género, qué sé yo? Bueno, para tener una serie, una cierta referencia. Rayano con el New Jazz, esta mezcla así de música electrónica, con el soul, un poquito de todo. Esta onda muy, muy, muy contemporánea. De parte del grupo The Grapefruit Group. Blue Crystal Records lo publicó el 16 de septiembre de este año. Nos vamos a ir con ellos. Suena realmente muy, muy lindo, ¿eh? Un grupo casi experimental, con un sonido muy espacial, muy, muy, muy pegadizo también. Jazz modal, soul, etcétera, etcétera. Una agrupación formada en el año 2009. El saxofonista Grapefruit es el líder del grupo, The Grapefruit Group. Muy bien, nos vamos a ir hasta la semanita que viene. Juan Carlos Preus con la presentación de la programación del día de hoy. Ananda Merlo en controles. Ojalá la hayas pasado re lindo. Muchísimas gracias. Thank you.